junto a ti está mi paz. Incomparable es la sanidad que siempre das a mi alma y corazón. En tu poder estoy seguro, en tus brazos me refugio. Vengo a rendir mi voluntad, a ofrecer mi corazón, postrado ante tu altar. Tú eres todo para mí, mi principio, mi final, por la eternidad. En tu poder estoy seguro.